Recuérdame en un lenguaje coloquial, ¿qué fue lo que hizo Martín? Porque hay quienes hoy día todavía están confundidos, dicen que bueno, ¿qué demonios fue lo que hizo Martín? Así en 2 minutos. La administración anterior, encabezada por Martín Orozco, hace una permuta de unos predios. ¿Qué es una permuta? Un cambio. El municipio necesitaba un predio en el relleno sanitario. Ajá. Y un predio propiedad municipal lo cambian, un predio propiedad municipal se lo cambian al privado. Ajá. Necesita ampliar el relleno sanitario, se amplía con un terreno privado. Y el municipio le entrega a ese particular un terreno propiedad municipal. Posteriormente, sucede esto, a los 15 días se constituye una sociedad en la cual Fluideo, en la cual el titular es el contador Martín Orozco. Y posteriormente, a los 15 días, a principios de noviembre, el Martín Orozco le compra a Fluideo, como titular, cuyo titular es Martín Orozco. Okay. Le compra a el privado que es el dueño, el propietario del terreno que era propiedad municipal. Uh-huh. Se lo compra y ese mismo día, casualmente, se firma un contrato de arrendamiento con Farmacias Benavides. ¿Por 38,000 pesos mensuales? Es más o menos. Aquí tengo en la denuncia, ahorita te le digo, ¿qué más? Entonces, nuestra obligación es señalar todos los actos que encontremos de malos manejos, de abuso de autoridad. Finalmente, este tipo de trámites se hacen con esta celeridad, solo cuando el alcalde, cuando es de interés del presidente municipal, se hace con este. Sorprende también que haya hecho un cambio de uso de suelo. ¿El mismo día que? No, en esos días. En esos días, en el trámite, el cambio de uso de suelo se lleva a cabo, y de uso residencial a uso comercial, en donde ya estaba autorizado y de todos modos lo llevan a cabo, lo firma el secretario de Desarrollo Urbano. Esto, por supuesto, incrementa el valor del predio. Sí, claro, se eleva, ¿en cuánto se elevará? Dos o tres veces más. Aquí habla de que se elevó por lo menos un 50% más el valor del terreno. Un 50%, ya digo, finalmente es importante que todo este tipo de actos se señalaron en tiempo de una manera discreta, sin necesidad de hacerlo público. De una manera discreta fuimos el regidor Enrique López y un servidor al Ministerio Público a entregar la denuncia de una manera discreta, y así lo hemos manejado. Hemos respondido porque el contador Martín Orozco ha estado apareciendo en los medios de comunicación a señalar que él no tiene ninguna culpa, y en función a eso hemos venido nosotros a dar la cara a los medios de comunicación, porque finalmente son el instrumento que permite informar a la ciudadanía lo que hace bien los gobiernos y también lo que hace mal. Entonces, estamos siendo así, pero nosotros lo hicimos de manera discreta, porque si no lo observamos nos convertimos en cómplices. 38,000 pesos, el contrato de arrendamiento con las Farmacias Benavides, el arrendamiento es por un plazo no menor a 5 años. ¿Es así, Martín? Sí. 5 años en los que... Bueno, ya ahorita se supone que ya está, ya hay una construcción para poder haber arrendado, ya hay, ya está construido. No, debe estar, ya está construido, ya sí, hay farmacia. Prácticamente la farmacia cuando construyen la nave. A ver, tenemos una llamada y la vamos a ir directo. Buenas tardes, ¿quién nos llama? A ver, Manuel, no te escuchamos muy lejos. A ver, te contesta el regidor. Buenas tardes, licenciado Cortina. Bien, bien, gracias, gusto en saludarlo. No, el acto, no tengo duda en que el dinero con el que compró el contador Martín Orozco, el acto de compraventa no es ilegal. No es ilegal y no lo estamos señalando así. Usted, como estuvo como secretario del ayuntamiento, sabe que previamente para decir, tener que un predio, propiedad municipal, se convierta en propiedad particular, se tiene que desincorporar del dominio público al privado, y que todos estos temas deben de ser debidamente analizados por el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Inmuebles. Posteriormente emite su dictamen la Secretaría de Desarrollo Urbano, posteriormente la Secretaría del Ayuntamiento a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Todo esto es un trámite que con cualquier donación ordinaria al Instituto de Educación, a la Universidad Autónoma, o instituciones de beneficencia pública, llevan un trámite ordinario que rebasa el mes. Creo, regidor, con todo respeto, que hay un error de percepción de tu parte. El municipio tiene dos tipos de propiedades inmuebles: los del dominio público y los del dominio privado, los dos propiedad municipal. Son el dominio público, dice la ley municipal, aquellos que están afectos a un servicio público, o monumentos, estatuas y todo eso. Y dice, y son de dominio privado el resto de los bienes inmuebles del municipio. En este caso, no era un bien afecto a un servicio público, era un bien que el municipio tenía, era un terreno baldío, vamos a decirlo así. Así es, ¿quién? De tal forma que al no ser un bien del dominio público, sino ser un bien del dominio privado, no requiere más que la autorización de cabildo que se dio el 10 de octubre de 2007 para poder permutarse por un bien mayor que se iba a usar, ese sí, para un servicio público, que era el relleno sanitario. Tampoco ahí hay irregularidad que yo vea. Así es, coincido con usted. Definitivamente, definitivamente la permuta se hace porque justamente permite que ese predio que se cambió en particular tenga utilidad pública para dar cumplimiento a y cobertura en el relleno sanitario. Ese no es el asunto. Lo que es verdaderamente sorprendente es... ¿Sabes qué hubiera pasado? Si hubiera llegado la administración, el ayuntamiento del cual formas parte, y no hubieran tenido donde tirar la basura, si no hubiera hecho el municipio. No, definitivamente, coincido contigo. Es que creo que no estamos percibiendo de la misma manera, y es importante la aclaración. El tema es la celeridad con la que se hacen las cosas. No, mira, ni tú, ni yo, ni los presentes en la cabina, ni los ciudadanos de Aguascalientes nos chupamos el dedo. Y sabemos que si yo me supongo que si el contador tiene 1,200,000 pesos para adquirir ese terreno, ¿por qué tuvo que haber comprado específicamente el que era propiedad municipal y no cualquier otro? Y justamente el mismo día que lo compra es el mismo día que firma el contrato de arrendamiento. Eso es lo que he señalado yo ante el Ministerio Público, y que finalmente es donde yo, observando, doy parte al Ministerio Público, y es lo que el Ministerio Público habrá de determinar. Pero sí coincido con la apreciación que haces, definitivamente. Mira, yo sé que a lo mejor les molesta a ustedes que las cosas se hagan rápido, y te voy a poner una prueba, regidor. El 26 de noviembre de 2007, estando a 34, 35 días de terminar la administración, se determina que la familia que tenía el predio originalmente, el de relleno sanitario, y tenía que devolver al municipio una cantidad porque al medir el predio no coincidía físicamente con la escritura. Es decir, el trato se hizo de acuerdo a los números que estaban en la escritura. Cuando se ve el predio es un poco más pequeño y hay que devolver 925,000 pesos. Es hora, estamos hablando que hoy, 14 de noviembre de 2009, casi dos años después, que el municipio no ha podido cobrar 925,000 pesos. Yo sé que a lo mejor tú me estás diciendo, qué raro que fuera tan rápido. Yo puedo decir, oye, qué raro que fuera tan lento. Ya hace dos años, tú como regidor no has podido cobrar 925,000 pesos o gestionar el cobro en favor de la administración de la cual formas parte. Entonces, si tú te quejas de que esto se hizo rápido, pues yo me puedo quejar de que el otro se hizo lento, ¿no crees? Así es, sí tiene usted razón, y eso en otro escenario pudiéramos platicarlo. Lo que sí es que no querramos tapar el sol con un dedo, licenciado. Es evidente y es de todos conocido que a partir de ahora la imagen de la cual gozaba Martín Orozco Sandoval no es cierto, y que incurrió en una falta, en un abuso de autoridad. Entonces la imagen que gozaba, pues por eso lo hicieron, tienes que reconocer que lo hicieron por golpear su imagen. Tú lo estás diciendo, no yo. Es una treta política partidista de la que la gente está harta, de la que los ciudadanos estamos cansados. No. Están cansados de que los partidos políticos nos dediquemos a pelearnos en vez de trabajar por la ciudadanía. Exactamente. Entonces, si se trata de descalificaciones, perdón que le interrumpa, licenciado, si se trata de descalificaciones, O sea, recuerde usted las últimas campañas de Acción Nacional y sabe usted que están fundamentadas de estricta descalificación a los gobiernos del PRI. Si lo retomamos así, pero te recuerdo, ahorita lo comentaba, nosotros fuimos a presentar la denuncia de una manera discreta y el primero que se presentó en medios a decir que era una arteria, un ataque político fue Martín Orozco. No, yo no puedo quedarme con de brazos cruzados, yo tengo que... Bueno, es que llegó una exclusiva del Chile, Manuel. Ahorita es nuestro trabajo. Vamos a dejar que se defienda Martín, Manuel. Muchas gracias. Vamos a hacer otro relajo que tenemos con unos terrenos. Vamos a dejar que se defienda Manuel y en otra oportunidad ya habrá chance de debatir también de que le entres al ring, ¿te parece? Estoy a la orden, sobre todo, vale. Porque zapatero a tus zapatos, yo creo que por mi formación profesional puedo hablar de temas jurídicos. Nadie dijo que no. Me ofrezco para hacerlo, ¿no? Bien, gracias Manuel. Gracias Manuelito. Gusto saludarlo, licenciado. ¿Ya sigo yo? Sí. A ver. Bien. Aquí el regidor nos ha dicho ni en qué momento existe el fraude, el peculado y el uso indebido de facultades. ¿Eso quién lo va a determinar, el regidor o la procuraduría? El regidor dice que caí en eso y señala algunos artículos y ya la procuraduría dirá si se cayó en ellos, en esos artículos y en esas fracciones. Pero me da la impresión que luego no saben ni qué onda con esos tres temas. Otro, el tema de fondo y cayó redondito, regidores, imagen de Martín Orozco. O sea, ese es el objetivo, regidor. Porque estás aceptando que existe una permuta y que fue correcta. Que existe una compraventa entre particulares y que tampoco tiene nada. Que pude haber tenido 1,275,000 y que tampoco tiene delito. Que entonces el delito a lo que estás insistiendo es la rapidez en la que se hicieron todas las operaciones. Entonces que lo resuelva. Que lo resuelva la Procuraduría a ver si el hacer estas operaciones con esa rapidez se cometió un delito. Pero el fondo de este asunto no era tanto que se le hizo un daño al municipio, que es a lo que te deberías de preocupar regresando el dinero que te llevaste a Sudamérica o a un país en el tiempo del gobierno de transición. El tema es la imagen que tiene Martín Orozco. Ese es el problema, regidor, que no lo aguantan de que realmente en el municipio se hizo diferente a como lo están haciendo ahora. Que el municipio y esa administración tiene una imagen que hasta ahora tu administración no ha podido borrar. Vamos a una llamada, vamos a una llamada nada más. Buenas tardes, ¿quién nos llama? ¿Qué onda, mi Jimmy? Pues, a ver, ¿quién nos puso a hablar? Es que aquí la jefa de prensa ya le puso a hablar a todos sus gabinetes, digo, o sea, mejor sabes qué, Jaime Manuel Cortina, ahorita, cuando los acusamos a ustedes, o mejor dicho, cuando los acusan a ustedes salen, Manuel Cortina me parece que no era propio su llamada, déjenme decirles por qué, porque Manuel Cortina es delegado de la Secretaría del Trabajo, si está defendiendo a Martín Orozco, hoy es sábado, hoy no está trabajando. ¿Quién dijo que los delegados tienen horario, que los funcionarios no trabajan? Con todo respeto. Por lo menos en la oficina, de lunes a ver, viernes. A ver, voy yo, Digo, pues estaba hablando y lo interrumpí, o sea, entonces... Bueno, un minuto, Jaime. Que se pase su jefa de prensa también para que hable, no lo dejan hablar a usted, habla y todo el mundo empieza a hablar. Pero es un esquema que sucede, en todos los lugares a donde va el contador. Un minuto, ya, la jefa de prensa le va a decir a todo el mundo que hable. Aquí las llamadas son bienvenidas de quien sea. Vamos, y pueden venir todos al estudio a hablar. Pero pues si van a venir todos contra todos, que habla de la denuncia, pues no de que dejarlos de hablar, lo estamos dejando hablar y ustedes no dejan hablar a los demás. ¿De qué se trata? Porque eso lo podemos platicar cuando quieras. A ver, venga Jaime, un minuto, por favor. Son 19, contador. Es decir, hace más de 2 años, a un supuesto viaje de trabajo a Costa Rica, y que en las cuentas públicas que se tuvieron al pleno aproximadamente 3 semanas, todavía seguía esa observación. Sí es abusar del recurso de la gente, eso sí es abusar del dinero de la ciudadanía, y eso sí es hacer uso indebido de una función pública. Entonces, ojalá que pueda responder. Ya nos dice que después hizo, que nos diga en qué fecha lo hizo. Y si no lo ha hecho, que diga por qué no. Bien, Jaime, gracias. A ver, bien. Yo creo que eso es otro tema. Sí, aplausos, no, eso es aplausos para Jaime González. Eso es otro tema. A ver, continuamos. Que existe la permuta, lo acepto. Que existe la compraventa, lo acepté. Que existe el arrendamiento, lo acepté. Que existe el recurso de dónde salió, también lo acepté. O sea, todo está aceptado. Entonces, pero ya la procuraduría... ¿Aceptaste que lo hiciste todo erróneamente? No erróneamente, no. ¿Fraudulentamente? Que perfectamente es lícito todo lo que hice. Y está desde el momento. Lícito. A lo mejor no fue moral, o a lo mejor no fue... La procuraduría ya dirá si es moral o no. Nos vamos a erigir como jueces, ¿no? Sí, ya la procuraduría dirá si fue moral o no moral o ético, si es que le corresponde a la procuraduría. Decirlo. Martín, el lunes tú dijiste que no te preocupaba. ¿Por qué entonces, bajo un amparo, presentarte el jueves? Bien, ¿por qué? Porque lo uno con algo que dice el regidor. El regidor dice, discretamente fui a presentar la denuncia. ¿Cuál discretamente? Si el domingo fue donde sale en 8 columnas, donde previamente ya sabían del caso y solamente de la denuncia tenía conocimiento o los dos regidores o la procuraduría. Ya todo mundo estaba hablando de esto. Tu servidor no tenía conocimiento absolutamente de nada. ¿Qué dice en la rueda de prensa? Pues digo, no le temo a nada. Y sigo pensando que no temo a nada porque las cosas se hicieron bien. ¿Y por qué me amparo? Ya no de él. La pelotita ya no, se fue a la procuraduría. Hay que aclarar una cosa muy clara. Respondiéndole en un minuto al contador Jaime. A ver, se preocupa por comprobar 19, no 20, 19. Sí los devolviste, 19 mil en un trabajo que hice en la ciudad de Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde haya sido. Lo que es importante, aclaro yo mis 19 y que el contador Martín Orozco aclare los 111 millones, no se comparan 19 que fueron con el Congreso, que él ha observado el Congreso de Estado y que a la fecha no ha comprobado. Ahí está, que aclare, todo. Lo que pasa es que hablar, es una, contador, es una que le permite hablar, que no encontraron ni los papeles. Vamos a la denuncia. Ineptitud, su contralor está siendo investigada. Usted, 111 millones. Usted engaña a la gente, deje de hacer engaños a la gente. Usted engaña a la gente y usted, por eso yo lo manifesté allí, yo no convoqué medios como usted cuando puedan pararse. Si usted se para es porque tiene miedo y usted le miente a la ciudadanía. Usted gastó un presupuesto exorbitante en promover su rostro mientras le permitió la ley. Usted hizo la calle Venustiano Carranza que tanto ha ufanado y se ha gastado en esta administración 3 millones de pesos en repararla, y quien pase ese dominio público está verdaderamente inservible esa calle. Denuncia, usted miente y teme. Se va a parar porque teme. La sociedad perfectamente ve que esta administración no ha superado la buena imagen de la anterior. Porque uno tras otro errores, y disculpen. Y es más, ¿dónde está el encargado de seguridad pública? En el bote, y era el secretario. Vamos a la denuncia. Tienen contra la espada y la pared a Martín, por un lado Gabriel y por el otro lado el gobernador. No. El gobernador en manos de quién, ¿en manos de quién está la denuncia? Usted dijo que cree en el ministerio, en la procuraduría. Le robó las palabras José Luis ayer, el secretario general de gobierno, dijo que tenía miedo para que temporada. A ver, nos vamos a regresar pues a la denuncia. A la denuncia, usted ha señalado en este y en distintos medios, usted verdaderamente miente. ¿En qué miento? Compruébame, demuéstrame lo de los cuentos públicos, demuéstrame. Lo que resolver. El tema es que ya caíste. El contador Orozco tiene una imagen, o tenía una imagen, y eso es lo que le duele. Esto es político y vamos a terminar. No, a mí no, a usted le duele su aspiración. Esto es político electoral. Y la Procuraduría dará la razón en su momento. ¿Te quieren llevar para que no te puedas registrar a tu candidatura? Querrán sacarme del camino, pero ahí voy a estar, porque no hay absolutamente nada, porque hay una estrategia muy bien definida. ¿Desde dónde? Diferentes. Desde el PRI y a sus aliados. Del PRI y sus aliados. Es muy sencillo. El gobernador una vez dijo que no necesariamente había aliados en el PAN. Es muy sencillo. El PRI y sus aliados. Es muy sencillo este tema. Contador, usted ha sido... Le ha estado mintiendo a la gente y fue el peor presidente municipal emanado de Acción Nacional. Por eso gobierna el PRI. Por eso el PAN perdió. Por eso usted insiste e insiste en mentirle a la ciudadanía. La presidencia donde está ahorita trabajando. Usted le miente a la ciudadanía. ¿Y la denuncia? Usted le miente a la ciudadanía. Y usted teme, por eso se amparó. Me temo por abusos. Porque imagínate, dice... Las instituciones están dirigidas por personas. ¿Por qué se amparó? Las personas, y te voy a dar una prueba, tú dijiste hace un momento, le di todos los elementos al Ministerio Público para que hiciera su trabajo. Voy y entrego la suspensión provisional del amparo y me dice el procurador, no te he podido notificar porque no me dieron nada de elementos y tengo que estar investigándolos y tengo que estar buscando copias que aquí mismo tengo. ¿Tú crees que por esa declaración que dio el procurador, en 2-3 minutos que estuve en su oficina, no tenía la sospecha de que podía alguna violación a mis derechos constitucionales de audiencia? Claro que lo podía haber hecho. ¿Y qué hago? Pues voy y busco la suspensión, porque está perfectamente armado, y lo digo aquí al Chile, es una estrategia del PRI con sus aliados. ¿Qué aliados? Hay muchos aliados. ¿Por qué? Por el temor a la imagen. Caíste, mi regidor, caíste. No. Es el temor a la imagen. Y porque de ese administración no hemos... Quien cayó fue usted. De ser nada. Quien cayó fue usted porque ha gastado no sé cuánto dinero en comprar espacios en distintos medios de comunicación para justificar. Y así son muchos gratis. Aquí no llegaron para justificarse. Hay que hacer amistades. Justifica, pues eso fue lo único que hizo bien usted en su administración, llevarse bien con los medios de comunicación. No mienta, usted hizo, operó todo, explíqueme por qué el mismo día que compra, ese mismo día firma el contrato de arrendamiento con Farmacias Benavides. Explique eso. Voy a defenderme con todo. Ya le entraste, ahora se aguantan. Ya entraron con la procuraduría, ahora se aguantan. En todos los momentos que yo salga a defenderme, los vas a aguantar. No me tienes que decir si me voy a la procuraduría. Ojalá la procuraduría me cite. Ojalá cite para el helicóptero y para muchas otras cosas. Vamos a esperar entonces que la Procuraduría, yo no sé en qué tiempo, si es que la Procuraduría se va a llevar hasta un mes. ¿Cuándo es el registro? ¿De qué fecha? ¿Cómo trabaja la Procuraduría? ¿Lento o rápido? Lento. Muy bien, ya lo veremos. ¿Por qué no esperaste a que te citaran? Lento. Si tú sabes que no está actuando lento. Porque no está actuando lento. Y ya está ejecutando muchas acciones y tu servidor aún no sabe. ¿Y tú crees que ya le amarraste las manos al procurador yendo? No, pero por lo menos garantizo mi derecho a audiencia. Eso es lo que... Dos minutos más y nos vamos. Si el contador Orozco dice, le asiste la razón, si se trata de politiquería, el primer beneficio... Y tampoco no, ya lo dijiste. Se trata de tronar la imagen de Martirosso. Ya caíste, chavito. Se trata de la imagen de Martirosso, por tener el valor de señalar sus tropelías frente a una presidencia municipal, que usted ha sido el peor alcalde, por eso perdió Acción Nacional. Pregúntale a la sociedad a ver quién ha sido el peor alcalde. Última intervención del Mujaco, que es el que menos ha hablado. Pues yo nomás quiero hacerle una pregunta a cada uno de ellos. Venga. Le retomo la pregunta de Jaime González, ya devolviste los 19 mil pesos, que por 19 mil pesos no se quebra ni una oficina de ningún nivel. Pero sí le interesa también al pueblo saber en qué se gastan desde un peso hasta 10 millones, me parece. Entonces, o 111. Esa es la o 937. Solo de un semestre. Sí me gustaría saber si ya los pagaste, los devolviste está, o no. Está un la sí o no. Sí. Sí, sí, ok. Este programa se está grabando y tenemos nuestra página de internet la que sigue. Como también me salí del tema, me salgo del tema con el contador Orozco, nomás preguntarle, continuamente leo sus declaraciones, no continuamente, pero lo he escuchado en otros programas de radio, que dice que en la organización que actualmente dirige, las organizaciones civiles son para suplir las falencias de los gobiernos, ¿es correcto? No suplir, pero sí puedes hacer mención y criticar y sugerir desde ahí. Pero también se ayuda, ¿no? como la que usted tiene en su cargo. Se ayuda en la medida de las posibilidades. Entonces mi pregunta es, ¿no está usted obsesionado con la gubernatura? Porque si usted, me consta que está ayudando a la gente desde su organización, ¿por qué no le sigue ahí? ¿Por qué? Porque se puede ayudar desde el gobierno también. Con un gobierno honesto, con un gobierno honesto se puede ayudar también. Vuelve a mentir. Se puede ayudar también. ¿Y por qué no ayudar desde ahí? Y como dice también Gilberto, ahí están los programas y ahí está el recurso para ayudar más, porque se requiere ayudar más. Está grueso la inseguridad, que iban a resolver en 15 minutos, y el desempleo. La última, Martín, de mi parte, había 100 mil pesos en fluideo. ¿Cómo le hiciste para tener 1,275,000? Ahí están los registros perfectamente de qué cuenta vienen, que es el la cuenta de banco de nómina a fluideo. Se abrió fluideo con 100 mil, más no, eso no significa decir que tiene 100 mil. Efectivamente. Y ahí están perfectamente los cruces de los bancos y de las cuentas. ¿De dónde? De mi sueldo, de la nómina, de mi sueldo pasa a fluideo. Y lo distribuyo entre mis tres hijos, entre mis dos hijos y tu servidor. Como la telenovela seguramente no acaba aquí, vamos a esperar los tiempos. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Tiempos políticos. Gracias por hablar al Chile, regidor. Mucho gusto. Vámonos.